Y ya estamos acá nuevamente conociéndonos con Javier Ascioli, que es el nuevo representante en este que vino a conocernos, ¿no? Conociéndote. ¿Podemos cantar el tema de Banana Puerta? Bueno, dale. ¿Más? Cántalo. Yo soy muy malo con las letras, pero te sigo. Conociéndote. Igual tenemos un cantante acá. Vos lo. No lo presenté todavía. ¿Estás hablando de mí? Sí. Ah, ok. Ilan es mi nombre, el nuevo cantante de Ofrendas Urbanas. Que acá trajimos al jurado del Bailando, Nahuel Lobos. Claro, acá hay alguien que sabe. Él es realmente que sabe. Reciente ganador del concurso en Radio Ciudad para grabar su segundo disco, ¿no es cierto? Exacto, verá, vamos a introducirlo como corresponde, porque hemos traído. Primero, déjame hacer una aclaración, porque para aquellos fans acérrimos, tanto de Estudio Urbano como de Ofrendas Urbanas, que estuvieron siguiendo las redes sociales. Sí, te costó entrar, ¿no? Por los fans. Me costó entrar y además. Sí. También, otra cosa que venía pensando es que es difícil llegar acá. No, vine ayer a la noche, Maxi, nos vimos con Maxi el operador acá a las 12 de la noche para otro programa. Pero me están haciendo ir por las ramas demasiado. En todos lados. ¿Qué es esto? Hoy en día no te podés concentrar en una sola. No podés poner todos los huevos en una sola canasta. Javier, vos podrías decir que sos un multitasking, por ejemplo. Es así. Qué gran palabra. De hecho, es así. La metí. Pregunten en Estudio Urbano y esa es la palabra que sale atrás de mi nombre. Javier Multitask. Javier Multitask. Bien, y nos contabas. Lo que iba a decir es que aquellos que siguen las redes sociales de Estudio Urbano o de Ofrendas Urbanas habían escuchado, leído que habíamos anunciado a Levare para el día de hoy, que es banda que ganó la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana, que también grabó en Estudio Urbano. Le salió un viaje y va a venir en otro momento. A Nahuel lo teníamos reservado para más adelante, porque también es un... Es un ganador. Es un ganador, absolutamente. Sí. Te teníamos reservado para dentro de un par de semanas, para el mes que viene quizás. Pero así que te agradecemos tu presencia hoy, que viniste medio de... Así, con poco preaviso. Nahuel el fin de semana ganó el concurso Proyecto Disco 2015 en Bandas al Aire. ¡Vamos! ¡Estamos de festejo! Y va a grabar su próximo disco en Estudio Urbano, así que... Bienvenido, Nahuel. Nahuel, bueno, ¿te animás a cantar Conociéndote? ¿Lo podemos hacer juntos? Como yo para me animo presentar. A cualquier cosa. Sí, podemos hacerlo. Por favor. Sí. Pero pará, dame tiempo, charla otra cosa. No, ¿sí? Conociéndote. Conociéndote. Mi vida. Bueno, ahí va, ¿qué te pasa? Romántico. Hay que reivindicar a compositores como César Banana Pueyrredón. ¿Con eso ganaste el concurso? No. Sí. Ah, sí, sí. No, pero fíjate qué músico dúctil que. No, no. Él se cualquier prende cosa con que todo. Le tirás. No, bueno, es un hombre. Está armado, una jugada preparada. Una jugada preparada. No, le tiras cualquier centro y te lo cabecea. No, buen hombre de Luján, provincia de Buenos Aires. Pero viviendo aquí a pocas cuadras. En Capital, acá nomás, Gascón y Corrientes. Nahuel, muy vos bien. Ya grabaste un disco antes. Sí. Ahora como fuiste ganador del concurso, ¿qué cosas, digamos, imaginás que van a cambiar literalmente la grabación del segundo disco? Si es que hay algunas, digo, desconozco yo también muy en profundidad cómo se graba un disco, pero capaz que este premio te permite grabar en otro tipo de estudio, con otro tipo... O capaz que incluso musicalmente te permite otra dimensión. O estás en otro momento. O estás en otro momento también. Claro. Contanos un poquito de eso. Sí, seguro, es eso. Uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que en el disco por ahí hubieses metido otras cosas. Así que más que nada musicalmente creo y conceptualmente va a cambiar. Después, por cuestiones técnicas, creo que va a ser igual. Y es eso nomás, conceptualmente. Me parece que ahora lo que aprendimos más que nada, o lo que nos gustaría hacer, es que tenga más claridad el concepto del disco, ¿no? Que es en cuanto al género musical, más que nada. El otro tenía más variedad. Y este, un poco, ya delimitamos el perfil del proyecto, digamos, ¿no? Que eso también va macerando solo con el tiempo. Para los que no te conocen, digamos, es más tirado el folclore. Sí. Y antes era, fusionaba más con otros ritmos. Sí. Sí, okay. Lo seguimos haciendo, lo que pasa que ya con una manera nuestra, ¿no? Particular, encontramos una manera de arreglar que un poco nos identifica. Puede pasar que en un primer disco, al ser tu presentación ante el mundo, querés mostrar todas las facetas de tu proyecto, que por ahí metés demasiadas cosas. Tal cual. Sí, eso sí, es lo que sucedió. Y ahora uno va encaminándose. Más tal cual, si sí, aprendés que por ahí hay temas que no van en ese disco, ¿no? Que no entran conceptualmente ahí, que pueden esperar, y eso. Cambia un poco, capaz que lo pensás antes como sumar temas y ahora es más una obra completa. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, el primer disco fue agarrar un par de temas que había ahí, un par, digo, ¿no? Los temas que había compuesto yo y listo. Después vemos cómo se llama el disco, no sé, era la ansiedad claro. de grabar un disco y fue por ahí. A la inversa, digamos. Sí, sí, ahora de hecho, si el disco hubiese tenido que esperar porque no lo sentíamos así, no sentíamos la necesidad de grabarlo, hubiésemos esperado. Es así, sí. Nos gustaría escuchar algo, si se puede, y después seguimos en esta conversación. Dale. ¿Cómo no? Acá tengo una reliquia. Hacé tu gracia. Me encanta esta hojita que trajiste. Sí, no sé si desde la cámara es mi letra. La toma es excelente. Sí, yo le quiero contar a los oyentes, muchos. Claro, que... A ver, escúchame una cosa. ¿Esta hoja está vieja o la escribiste hace 20 años? Posta. Sí. ¿Qué de las dos cosas? ¿Es vieja la hoja o está escrita hace mucho? Está escrita hace 20 años. Yo tenía 7 años. Contanos la historia, por favor. No, y me la... Fue una samba que ahora la van a escuchar, es conocida del folclore, si es que hay alguien está... Dentro de ahí del género. Yo me pongo a bailar, escuchame una cosa. ¿Alguien baila acá? ¿Vos bailás? Sí. Excelente. Total, por radio bailo cualquier cosa. Javier multitasking, sí. Pero vos escribiste esto hace mucho o encontraste esa hoja vieja y. No, la escribí yo con mi profesor que puso el título. Claramente la letra de él está más. Tiene más equilibrio. La mía no tanto y Zambita está con ese, ¿no? En fin. ¿Y por qué la guardás? Porque tengo una carpeta muy antigua. Y mirá lo que hay, increíble. Y del otro lado escrita máquina también, ¿no? Una chacarera que venía pensándola hoy y no sabía que estaba acá. Hoy estamos con las cuestiones casi esotéricas, viste que alguien viene y te baja un mensaje, arrancamos así el programa, así que andás a ver. Bueno, te escuchamos con Coplas del Valle. Exactamente. Vamos arriba. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del valle. Bailemos la samba, repiqueteada, que allá se oye un bombito por la quebrada, que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mis pagos, he de llevarme un ponchito de vicuña hecho en el valle, un ponchito de vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del valle de la Lomita. Mami Tino Gasteña, vidita, niña churita. Gastenia vidita y niña churita. Bueno, Nahuel, ¿esta canción fue escrita por vos? No. Ojalá. No. ¿Quién es el compositor? Me estás matando. Mirá, creo que es... 20 años guardando de papel y no sabés quién lo hizo. No, y sí, porque hay tantos autores. Pero bueno, no, es un autor, es uno de los autores más grandes así del folclore. Está entre Oscar Alem, ¿no? Cuchi Leguizamón, de alguno de esos. La verdad es que ahora se me fue el nombre. ¿Quién diría un clásico? Podríamos buscarlo, sí, claramente, sí, un clásico. Ahí estamos en proceso. Es un clásico. Te hago una consulta. Perdón por la ignorancia, ¿no? Porque no, igual me generaba... Yo, la verdad, habiendo Google, no hay que saber nada, ¿eh? No, y aparte yo no la conocía realmente, esta samba, que es muy linda. Sí. Y pensaba, si no, digamos, si la habías creado con ayuda de alguien, tenía que ver con realidades que no eran las tuyas. No. Hablando de esto... Es de Ramón Navarro. Ramón Navarro, claro, Ramón Ahí Navarro. Está, muchas gracias. Producción. Sí. Siempre dicen, dicen que es el autor del optimismo, Ramón Navarro. Yo capaz que no tengo claramente mucha cultura en relación al folclore. Sí. Pero, y encima, ustedes este segundo disco lo plantean directamente ya. No quiere decir que no tengan influencias de otros géneros, pero sí. Está muy lejos de ser lo que hacen algunos autores más modernos, que folclore hasta con pop. Primero, ¿qué opinás de eso? Sí, me encanta. De hecho, nuestro proyecto tiene eso, tiene muchas de esas cosas. Ajá. Tiene tiene muchos elementos de otras cosas. Las estructuras son casi siempre folclóricas, hay bombo, uh-huh. Hay milongas, hay cosas que son muy criollas, muy folclóricas, pero en el medio hay algunos elementos de otros recursos, ¿no? Musicales. Claro, capaz que un poco más a la inversa, a veces agarran otra estructura y le ponen folclore, claro. Y trabajan un poco distinto. Yo creo que siempre que sea funcional al mensaje que se quiere dar, está buenísimo, ¿no? Y una cosa, algo hablando del mensaje que a mí me llamó la atención y que lo escucho bastante en folclore, lo poco que conozco y por eso te quiero preguntar, generalmente tienden a ser un poco descriptivos de la zona rural... o de cierta zona donde seguramente se gestó esa música. ¿Recordás o conocés o nos recomendás algún folclore que capaz está más acercado a las letras de rock, por ejemplo, o que hablan de otro tipo, ni hablar si de la urbanidad, digamos, de lo urbano, de lo político, digamos, que no necesariamente estén vinculadas a una descripción de que seguramente de cosas que son olvidadas y por eso intentan describirlas, digo que también es un mensaje. Bueno. Gran parte del folclore actual, de los compositores actuales que viven en Buenos Aires, componen sobre otras cosas, sobre cosas más, se me vienen un montón de temas a la cabeza, de cosas más urbanas o más actuales, ¿no? Uh-huh. Hay una chacarera, por ejemplo, me van a disculpar, ¿no? No, esto va, yo te tomo acá como una clase de esto, ¿sí? así que por vamos ejemplo, a aprender acá. Fede Toledo es un amigazo. No sabes nada de lo que siento, pensando puedes encontrar al viento. Bueno, ya que use quintas, ¿no? Es muy rockero. Sí. Maldito de videos. Sí. Ritmo de tierra, corre en mi sangre, pobreza chura, hambre y yuyales. Bueno, hay parte del lenguaje de esa chacarera que sí. todavía es folclórica, pero ya escuchás un poco ahí de cemento, ¿no? Sí. Sí, más en la música o en esto que decís de usar quintas, pero también hay elementos que son, qué sé yo, hay temas, digo, que son universales más allá de los géneros, y a veces el género sí te dicta algunos elementos para la letra, como decías acá, que habla de yuyales y qué sé yo. Claro. Pero es verdad, está lleno ya de autores que o hablan de temas universales, ¿no? Digamos, el género, no dejar que el género te limite los temas sobre los que puedes hablar. Bueno, total. Hay samba de Cerati, por ejemplo. Claro, bueno, ah, eso también. Sí, Vidal. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es el disco Bocanada. Pero no me está saliendo el nombre, pero me encanta eso. Bueno, Cactus, ¿no? Por ejemplo. Ese es el último disco, claro. También. Claramente va desde por otro lugar. ¿Las letras de tus canciones las escribís vos? Sí, las letras mías no tienen yuyales ni nada de eso. Claro, por eso. Por ejemplo, a ver, una cosa que te preguntábamos cuando pasás por Estudio Urbano era, el día que vas al estudio te hacen una pregunta que es una frase de una de tus canciones que te represente, que represente al proyecto o a vos como persona. Fuck you, contestó. No sé si te acordás lo que habías respondido en aquella ocasión, si no, podés pensar una respuesta nueva. No, sí me acuerdo. Me acuerdo. Decía, es una parte de una samba, algo de la copla, ¿no? En que soy silencio o algo así, no me acuerdo. Sí, no te acordás la letra de tu canción. Sí, me acuerdo, pero tengo que ir a este el medio. La droga voy y la sin juventud. Gritar, ¿no? Terrible. Es así. Voy sin gritar. Sí, mirá. ¿Te acordás? Y pues yo lo tiene grabado el audio. Sí. Ah, es un trabajo, 170 pagan para eso. Sí. Voy sin gritar, arrullo mi sueño, ¿puede ser? ¿Esa? Claro. Ah, mirá. Bueno, ahora la producción me está diciendo que es un buen momento para que escuchemos una canción más. Puede ser esa o cualquier otra que tengas preparada. Bueno, es bastante larga esa canción. La que vos quieras. Estamos en un lindo clima, así que bueno, hay una canción que compuse que no es folclórica, ¿no? Es canción. Se llama Pájaros en el aire. Es otra, como otro estilo, ¿no? Bueno. Corazón a corazón. corazón por corazón, puede darse vida y dar amor. Dos pájaros vuelan del aire y se van por él, y pintan mis días por libres que son de fe. Los pájaros brotan del aire y se van por él, y pintan mis días por libres que son de fe. En sus almas florido un vergel, primaveras de andar, floraciones del ser, mariposas se acercan a ver, polinizan de amor el aire. Corazón de viento y paz, corazón que sabe amar, puede darse vida y puede dar amor. Corazones por vivir, corazones por latir, pueden darse vida y elegir. Dos pájaros brotan del aire y se van por él, y pintan mis días por libres que son de fe. Dos pájaros brotan del aire y se van por él, y pintan mis días por libres que son de fe. Noche duerme. Muchas gracias. Bueno, lugar, a ustedes. Nahuel Lobos es la persona que estamos escuchando. Algo que, de hecho, creo que nos olvidamos entre toda la emoción también del sábado pasado, cuando ganaste la grabación de tu disco en Estudio Urbano, es preguntarte si tenés fechas próximas para tocar. Hay una fecha que va a ser con un ganador de Estudio Urbano, creo, que se llama Ezequiel. Ezequiel Huart. Huart. Sí, es Quinteto, en el centro, Tango. Claro, en el Centro Cultural Recoleta. Así es. El 24 de octubre. Muy bien. Ahí va. Ahí te veremos entonces. Sí, exactamente. Bueno, y vamos a ir cerrando. ¿Me dejas de meter micro? Una mini invitación. Sí, hoy es, mira, te estás tomando demasiadas atribuciones para ser tu primer día. Pero quiero invitarlos a que vean mañana a todas las bandas que estuvieron pasando por este espacio en los últimos meses, bandas de Estudio Urbano que estuvieron viniendo a este micro en Ofrendas Urbanas, las van a empezar a ver en televisión. A partir de mañana a las 20:30 en el canal de la ciudad. El programa de Estudio Urbano empieza ahí. Así que muy bien, los invitamos a que los vean. Todas las bandas que van a seguir pasando también por este espacio en los próximos meses, las van a ir viendo ahí en todo su recorrido por Estudio Urbano, la grabación, las fechas en vivo, etc. Muy bien, bueno, gracias Javier. Gracias Nahuel Lobos, el tipo con más caras. Increíble la cantidad de caras que pones cuando tocas. Tengo muchas. Sí, sí, sí, quedaron registradas. Así que ya las verás. Muchas gracias por estar acá. Muchas y gracias. Por compartir tu arte. Gracias, muchas gracias.